Juan Panadero, por la tierra y por el mar. El pan que amaso es de harina que nadie puede comprar. Que yo no vendo mi trigo, mi pan me lo como yo. O lo regalo al amigo, o lo regalo al amigo. Lo que mi molino muele, lo dice Juan Panadero, se reparte y no se vende. Y el que me quiera probar, vaya sabiendo que soy harina de otro costal. Se engañe, Juan Panadero es el viento que muele por todas partes, que muele por todas partes. Es lo que vengo a cantar de 10 palabras a veces. Sobran más de la mitad, sobran más de la mitad. Mas como soy panadero, no digo como los tontos que hay que hablar en tonto al pueblo. Por eso es hoy mi cantar, canto de pocas palabras y algunas están de más. Vosotros que sois el mar, que sois los campos, los vinos, las sales del salinar, las sales del salinar, que sois la gracia, el aliento hondo del cante, las minas, los aires en movimiento, los aires en movimiento. Para todo aquel que vea que yo solamente soy la concordia en la pelea, a santa para segar, martillo para los yunques que templen la libertad. Sois los menos, pues los más somos los más. Y pronto os venceremos, y pronto os venceremos. Mi canto si se propone, puede hacer del agua clara un mar de complicaciones, un mar de complicaciones. Que no hay penas ni temores, ni muertes que no se agranden en avenidas de flores. Ven amor, dame la mano, que ya en la luz va corriendo un aire republicano.